en Mariani al 66, y él nos va a contar un poquito, a ver, primero cómo recibieron la noticia, y después si tienen algún contacto con la municipalidad, porque recordemos que es una calle que ya estuvo cortada por la obra de cloaca, estuvo cortada por el bacheo, y ahora nuevamente se va a cortar por esta repavimentación, que claramente esto afecta a la circulación y a la venta que pueden tener los comerciantes. Bueno, saludamos ya directamente, Diego, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo recibieron? En tu caso, Diego, es particular porque aún no te llegó ninguna notificación, ¿no?, que se iba a cortar la calle. No recibimos nada. Yo me enteré ayer de casualidad por la tarde viendo en la página de Facebook que la municipalidad había emitido un comunicado que iban a faltar la Mariani, que iban a cortar aproximadamente por una semana. Pero la semana ya sabemos cómo es. La semana se hacen 15, 20 días, que es lo que pasó con la del coche cuando la cortaron. Un año cortó para faltar 4 cuadras. Y como decía vos bien, acá ya tuvimos la obra de cloaca, que estuvo cortado también como 15 o 20 días. Después la volvieron a cortar porque se hundió la calle. Y bueno, todo así lo sabemos. Ahora lo que no entiendo, ¿por qué no lo asfaltan domingo, un sábado, un domingo? ¿Por qué no trabajan por la noche? Como se hace en cualquier capital o en cualquier otra ciudad, por la noche. Y no cortar la calle. Encima es una calle principal, pues, también pasa el colectivo, y una vía principal de Villarreal. Y encima, como están todas las ventas, una semana o 10 días o cuando está lo que esté cortado, y nos perjudica todo. Pero ayer nos enteramos, yo me enteré de casualidad, y no creo que algún comerciante haya recibido alguna notificación. A priori, entonces, Diego, desde la municipalidad o del mismo centro comercial, no se acercó ninguno a preguntarle, a ver si, che, les parece que cortemos, porque encima el horario es de 8 a 18, ¿no? Es justo le cae el horario comercial. Sí, el horario está en línea prácticamente, porque está bien, hasta las 18, vos tenés circulación de gente. Ahora, en estos días que se empieza a anochecer más temprano, hasta las 19:30, prácticamente todo el día. ¿Por qué no hacen una planificación o vengan y consulten a los comerciantes? ¿Les parece a ver cuál sería más cómodo el día, el horario, a ver cómo hacen? Yo te digo, particularmente me enteré así, del centro comercial estoy dentro de los asociados, pero creo que tampoco. No sé si le habrán notificado también al centro comercial, que es otra cosa. Digo, tú pudiste charlar con el resto de los comerciantes como para ver qué se puede hacer, porque esto claramente, y ya lo vivieron, ¿no?, les afecta directamente el bolsillo, y estamos en una época que si te afecta más el bolsillo todavía y está duro. No, la verdad es que no tuve tiempo porque me enteré ayer cuando estaba cerrando, que eran las 8:30, y hablamos con otro comerciante que también se enteró así, y nada más, o sea, es que todo muy callado, no sé por qué, pero, o sea, debería venir la municipalidad, clarificar, o al sumo, te digo, no sé si le habrán comunicado al centro comercial, porque realmente el centro comercial comunica todas estas cosas que pasan. Yo creo que ha sido una decisión así unilateral. Mañana cortamos. Sí. Tú, Tano Cari, acá Diego, la escucha por si quieren consultarle. Antes que nada, saludarte, Diego, agradecerte como siempre. A mí lo que me hace ruido, Diego, ¿cuántos comerciantes habrá en la Mariani, Diego? ¿Cuántos comerciantes? ¿50 como mucho serán? Sí, 50 como mucho, sí, no sé si sean 50, poner 50, sí. Como mucho, no creo que sea más que eso. En media mañana, ponele que no sea complicado armar una reunión con los 50, pero en media mañana una persona del área que vaya dialogando con cada uno para ver cuál es la modalidad y lo terminás haciendo. Pues recién, Diego, por ejemplo, decía, digo, estamos charlando y te sumo a la charla, que laburen de noche, que laburen los sábados, que es cierto, por ahí a lo mejor son menos horas pero y se extiende más en el tiempo, pero perjudican menos. Claro. Porque está cerrado prácticamente en el horario comercial. O sea, van a cortar la calle derecho en todo el horario comercial. Entonces va a decir, no, pero si laburamos después de las 6 de la tarde son menores y va a demorar más. Bueno, pero afecta menos a los comerciantes. digo, como una de las alternativas, digo, que se pueden llegar a plantear. Pero sí, es lógico que tiene que ser así. Inclusive, mira, lo podés hacer, no agarras y pavimentas una mano y cortas nomás el tránsito de una sola mano, no hace falta cortar todo. Claro, después claro, pavimentar la otra mano. Y lo podés hacer de noche, lo podés hacer un sábado, lo podés hacer un domingo. Como decís vos, está bien, te va a demorar. Pero no perjudica a nadie, no perjudica a ningún comerciante, no perjudica ni siquiera a la gente que viene acá al centro. O sea, no es solo los comerciantes. Porque vos viste lo que es, cortar esta calle va a ser también un caos de tránsito en las otras calles. Uh-huh. Diego, para contarle a la gente que esta especie de reclamo que están haciendo algunos de los comerciantes, vos y varios que nos escribían ayer, no tiene que ver con un capricho. Realmente cuando... pues tenemos la modalidad, viste, de querer estacionar el auto al lado de donde vamos a comprar. Y generalmente cuando se corta una calle y encima tanto trecho, porque es toda la Mariani, afecta a la hora de la gente que entra a los locales, ¿o no, Diego? No, sí, por supuesto que afecta. No, yo sé que todo el mundo tiene costumbre que quiere estacionar en el lugar. Acá en la Mariani nunca hay lugar para estacionar. Sí. Pero si vos ves obra, sí, no, directamente no viene nadie. Claro. Porque va a haber máquinas, gente, no viene. Y dice, está la Mariani cerrada. Y no viene, se va a otro lado directamente, no viene a realizar, pero sí. Obviamente que te afecta la actividad comercial. Los comerciantes que estuvieron en la Goicochea lo saben muy bien, porque ellos lo padecieron. Sí. Bueno, varios por más que no podían estacionar, no iba nadie. Sí, varios cerraron, Muchos cerraron, sí. Y la verdad es que sí, te perjudica, económicamente te perjudica. No es lo mismo tener una calle abierta que esté cerrada y no. Diego, ¿jode más el corte o el poco tacto de por lo menos decir, che, hubiesen venido a consultarnos si nos afecta o no nos afecta, o el hecho de no haberlos hecho partícipes de algo que... los afecta directamente? Sí, o coordinar uno. Yo creo que la municipalidad tiene que haber venido a hablar con los comerciantes, pedir una opinión que les parece, no, así directamente, mañana, porque es así, mañana cerramos la calle, se corta y se asfalta. Yo creo que deberían venir, como decís vos, una persona que venga, hable por cuadras, no son muchos, son 3-4 cuadras. Uh-huh. No es que hay que hacer una gran reunión. Pones un poco de acuerdo, me parece que no. Te falta tacto en la municipalidad para estas cosas. Sí, como lamentablemente en cuanto a obras le vienen faltando, no hace mucho hablamos con los vecinos de la Neuquén también, prácticamente no habrían caja, literalmente. Gracias, Diego, como siempre, ojalá que se le pueda buscar una vuelta de tuerca para que por lo menos no les afecte tanto, digamos. Algo van a tener que saber, pero por lo menos que no sea tanto. No, sí, por supuesto, pero es una cuestión de ponerse de acuerdo y de dialogar. Nadie dice, obviamente que hace falta, la Mariana está destruida con el tema de la cloaca, que después se hundió todo, realmente sí hace falta asfalto. Nadie va en contra del progreso. Lo que pasa, bueno, pongámonos de acuerdo todos y hagamos algo que sea beneficioso para ambos. Uh-huh. Es lo único. Pero creo que solo un diálogo se soluciona. Hubieran venido a hablar o hubieran llamado al centro comercial, que realmente no, para mí no lo han llamado, y pónganse de acuerdo. Y vemos, che, cortemos tal día o vemos cómo hacemos. Pero bueno, encima que las ventas están bajas, toda la crisis que hay, y eso sí te perjudica, sí, totalmente te perjudica. Y un casco céntrico, Diego, que no tiene la misma importancia que otras zonas debido a sumado, ¿no? No, obviamente, creo que con vos o con Fede lo hemos hablado un montón de veces, el centro está olvidado. Ya, Villa Allende es el polideportivo. Sí. El centro está totalmente olvidado y abandonado, digamos, por la municipalidad, donde todas las fichas las ponen en el polideportivo. Entonces, nosotros no somos comerciantes de segundo, somos comerciantes como el resto que está en la parte del polideportivo. Uh-huh. Gracias, Diego, gracias, Nico. La seguimos después charlando seguro con más comerciantes. La seguimos después, chicos, un abrazo grande. Hasta ahí.